En Rock FM, El Pirata y su banda. Como casi siempre digo a esta hora, en marcha y funcionando. Ahí estamos, son las 6 de la mañana y 9 minutos. Es San Fermín, 7 de julio. Pero también, como yo decía antes, vamos a dosificar fuerzas, que no veas si queda semana por delante. Hola, Lucía, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, pirata? Bien, bien, bien, bien. Encantado de hablar contigo. Y bueno, echando en falta a Sayago, al menos sí, en este primer rato del programa. Oye, de verdad, ¿eh? ¿Cómo tenéis? Ayer te echábamos en falta a ti. Hoy a Sayago, bueno, que se incorporaba. La semana pasada te echábamos en falta sí, a ti. Vamos cayendo como moscas. Sí, vamos cayendo como moscas en este programa, lo cual da idea. Totalmente. Y no es que me las quiera dar de héroe en nombre de la banda, da idea de lo reventados y agotados que estamos a estas alturas del partido, ¿eh? Sí, y un poquito ya final de temporada. Final de temporada, todo lo que hemos pasado, el tiempo extra del programa que hemos hecho, las pocas vacaciones de Semana Santa que hemos tenido. Y bueno, ninguna, porque las hemos pasado en casa encerrados. O sea, efectivamente. Que ya me digas. Sí, pero currando. Sí, no, sí, totalmente. Claro, entonces, claro, todo eso es un suma y sigue, es acumulativo, que diría mi amigo Javier Quiles, y evidentemente vamos cayendo como moscas. Sí, claro, señor. El cuerpo se resiente, al final es normal. Ya te digo, pero tenemos energía y fuerzas para rato, pirata, ¿o no? Así que en esas estamos encarrilando el final de la temporada, que está siendo duro y complicado. Pero bueno, Sayago se supone que vendrá dentro de un rato, con lo cual, más o menos, la banda estará casi al completo en el día de hoy. A ello vamos, venga. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Y ahora mismo vamos a meternos con las rock efemérides del día, lo que pasó en una fecha como esta en la historia, en la cultura del rock. Un 7 de julio, un día de San Fermín, aunque ellos no lo sabían, los Beatles, parte de los Beatles, graban su tema Here Comes the Sound con Paul McCartney y Ringo Starr en los estudios Abbey Road de Londres, y también, por supuesto, dirigiendo el tema George Harrison, porque de alguna manera, la compuso él. Era el creador, efectivamente, Lucía. Bueno, vamos a empezar por el principio. No estaba John Lennon, porque de John Lennon se sabe que era muchas muy, muy buenas cosas, pero conductor no. Entonces le dio por hacer un viaje por Escocia con Yoko Ono, con la hija de Yoko y con su hijo Julian. ¿Sí? Entonces, las carreteras allí no eran muy anchas y Lennon y familia acabó en una cuneta. No fue grave, pero sí que sufrieron contusiones, se tuvieron que reponer. De hecho, John Lennon alquiló un avión para que trasladaran a Yoko desde donde estaban a Londres y se estaban reponiendo, con lo cual no pudo ir al estudio, y el cotarro lo dirigieron entre el resto de los Beatles. Ahí estaban Ringo, George, por supuesto, y Paul McCartney, ¿no? Entonces, pero es que, claro, la versatilidad de los Beatles como músicos tampoco la vamos a descubrir ahora. John Lennon y Paul McCartney exclusivamente se grabaron entre los dos la balada de Johnny Yoko, y aquí no pasó nada, con lo cual el hecho de que Lennon no estuviera para el Here Comes the Sound tampoco no pasaba nada y no les privó a los otros de empezar a grabar el tema. Un tema que fue grabándose a lo largo de varios días, y hoy empezaban con ello, pero la grabación no terminó hasta el 15 de agosto, en el que George Harrison metió un instrumento que estaba muy de moda en aquellos tiempos en Inglaterra y que era el sintetizador llamado Moog. Bueno, pues eso, tal día como hoy, empezaba en 1969 la grabación de lo que dicen es uno de los más grandes temas de los Beatles, el Here Comes the Sun. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar, pirata, con la estrategia magistral del Metro de Berlín para que los usuarios se pongan bien la mascarilla y no lo hagan dejándose la nariz por fuera o no llevándola. ¿Vale? A ver, ¿qué han hecho? BVB, que es la empresa que administra el metro, los tranvías y los autobuses de la ciudad, ha alentado a los pasajeros a, atención, no usar desodorante. Dice que no les han dejado otra opción. Es buena, ¿eh? Porque claro, a ver, si los usuarios dejan de usar desodorante, el mal olor va a hacer que al final te cubras la nariz con la mascarilla y la boca también. Entonces, una por otra. Creo que esa campaña ha sido muy bien recibida. Recibida en olor de multitudes. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Son las 6:43 minutos de la mañana de este martes 7 de julio. Buenos días y bienvenido a Rock FM, donde acaban de sonar ZZ Top y donde yo tengo que decir algo, Lucía, porque no solamente las mascarillas que estamos comprando nosotros son las que se están haciendo famosas en el mundo. ¿Ah? En estos días, no, en estos días también se hace muy famosa una mascarilla firmada por Mick Jagger y ahora te cuento la historia. Sí, sí, aparece en muchos medios rock, incluso en la web de rockfm.fm vienen todos los detalles, pero a grosso modo, la historia es que hay una chica francesa que se llama Aline y entonces vive no muy lejos de donde ha pasado el confinamiento Mick Jagger en su castillo francés. Sí. Y entonces Aline un día le dio por hacer mascarillas artesanales, por lo mismo que está haciendo nuestra gente con la mascarilla que compramos cada día, pues ella empezó a hacer mascarillas suyas, ellas personales, y una de ellas la hizo con el logotipo de la famosa lengua de los Rolling Stones. Sí. Y entonces porque es un grupo favorito. Y entonces parece ser que una prima le dijo, ¿por qué no se lo mandas a Jagger, que vive aquí cerca? A su pedazo pasando castillo. A su pedazo castillo. Y dijo, claro, el otro, pues vale. Y entonces le mandó la mascarilla. Y pasaron un par de semanas y ya se había olvidado. Jagger no habrá hecho ni caso de la mascarilla. Yo no he visto ninguna foto de Jagger con la mascarilla, no sé qué. Total, cuando recibió la mascarilla firmada por el mismísimo Mick Jagger, se la reenvió Jagger firmada. Sí, efectivamente. ¡Ostras! Así fue. Entonces, claro, la otra flipa. Y entonces dice, bueno, Jagger no la ha usado, pero me la ha devuelto y mira qué punto tiene. No pone mucho en la dedicatoria. Hombre, ya te digo, no pone mucho en la dedicatoria. Pone gracias, salud y la firma de Jagger, ¿no? Vale. Vamos que sí, vale. Por lo visto, la chavala no hace nada más que mirar la mascarilla firmada por Jagger y flipa. Porque es un buen detalle, sí, por parte del cantante de los Stones y que de alguna manera también, pues quieras que no, les dé un poquito más de publi gratis. Hombre, que siempre viene bien, ¿no? Pirata, que podrías ponerte, Aline, has dicho que se llamaba, ¿no? Te Aline, pones en contacto con ella, le dices que si le dibuja el logo de Rock FM, que tú le compras por 100 euros esa mascarilla. No creo que venda esa mascarilla ni por 100 pavos, bueno, ni oye, por todo el logo del mundo. Pues ya, pero vamos, no creo. Una mascarilla firmada por Jagger, me imagino que será una de las piezas de colección más cotizadas ahora mismo en la memorabilia del rock and roll. Pero bueno, también por parte de Jagger, bonito detalle, quieras que no, y que podría haber pasado totalmente. Y bueno, pues la criatura Aline Millicer está súper contenta de eso, de tener una mascarilla con el logotipo de los Rolling Stones firmada por Mick Jagger. ¡Ole, chaval, ole! De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Buenos días y bienvenido a Rock FM, desde donde te saludan El Pirata y su banda. Bueno, Pirata, tengo algo que te va a encantar y que te haría falta. ¿El qué? A ti, Sayago, no tanto. ¿Ah, no? ¿Por qué lo digo? No. Vale. ¿Quién de los dos tiene piscina en su casa? Sayago. Yo. Claro. Han sacado una aplicación de cara a este verano, porque claro, muchas piscinas van a permanecer cerradas por el COVID. Sí. Y esto algunos lo han visto como una oportunidad para inventar una aplicación para el móvil. Vale, te va a interesar, Pirata. Se llama Swimply. Y conecta a propietarios de casa con piscinas particulares con personas que busquen un sitio para darse un baño. Entonces tú reservas la piscina por horas, suelen cobrar entre 25 y 130 euros la hora. Y aquí viene la mala noticia, Pirata. A ver. De momento solo funciona en Estados Unidos. Ya lo siento. Sí, invéntala aquí. Bueno, de hecho, Lucía, te puedo decir que ya la he inventado porque ayer llamé al Mariscal y yo le dije, ¿no había piscina en tu casa? Y me dijo sí, y le dije, pues hoy voy. Fíjate, esa es la aplicación del Pirata. La aplicación del Pirata es el contacto del Mariscal. No, yo te voy a decir una cosa. Yo alquilo mi piscina, pero yo no la alquilo por dinero. ¿No? Yo no la quiero. No, yo la, os la dejo, pero a quien luego me limpie la casa y los pañales de Luna. ¿Sabes? Pero, la cría. Sí. Que haga como los dioses, parece una cabrilla por ahí del campo. Ya te digo yo que con un añito la Luna debe cagar hasta en su padre. Sí. Mira, literalmente. Ay, qué fuerte. Bueno, pues nada, ya llegará, tranquilo. Oye, si llega la aplicación esta, avisarme porque yo no pienso pagar ni un duro, ¿eh? Yo hago trueque, cambio balcón para aplaudir por piscina. Bien. de 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar con la osadía de un hombre turco llamado Hasan Kaval. Hasan ha subido un vídeo a internet que pone los pelos de punta. Se puede ver cómo está sentado en un sofá, en una zona desde la que despegan los parapentes mientras espera su turno. Pero el caso es que no se levanta del sofá para despegar, simplemente ata el parapente al sofá, ¡pumba! Y vuela sentado en él. Es alucinante, incluso en un momento dado, durante el vuelo, se pone las zapatillas de estar por casa, abre una bolsa de patatas para ver la tele, que tiene una tele, atención, adherida al sofá a través de una estructura en forma de brazo. Sí. Y ojo, porque en el vídeo no parece que vaya atado, ¿eh? Qué agustico ahí, qué agustico. Sí, no estaba mal, ¿no? Creo que este Sayago le dijo a la novia: hoy apetece parapente, mantita y sofá. Sí, aquí, de domingo. No, oye, pues a mí me parece una idea fantástica, ¿eh? Porque así, ¿sí?, puedes aprovechar para ver un ladrillo de estos de película de 3 o 4 horas. Ahí se te pasa volando, lo digo yo. Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. A las 7:44 de la mañana tengo que decirte algo muy serio, muy de verdad y muy profundo. La filosofía estudia el conocimiento. A Sayago ya le conocemos. Le tenemos muy calado, que todos los días viene con su filosofía de bolsillo y nos cuenta esa manera que él tiene de ver la vida. Creo que no te lo he dicho, pero me encanta con la seriedad con la que me presentas, pirata. Estoy emocionado. No me lo has dicho. Es que, por luego lo que dices. Venga, vamos para allá, vamos para allá. A este 2020 ya solo le falta que vuelvan las sombreras y el peto vaquero. Y ya lo cerramos en alto, ¿sabes? Con eso ya padeceremos la locomía y ya estaremos estupendamente. Y ya sí que lo puedes borrar del calendario. Venga, más filosofía, a ver si lo levantamos. Si quieres saber las cosas que te faltan por hacer, túmbate en el sofá con el móvil y la tele, que ya tu pareja te la recordará. Eso no falla, en matemática pura. Y fíjate, estaba para todos. El hombre actual es el único animal que tropieza dos veces con el mismo gilipollas. Así es. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Es que estas aportaciones de las personas que nos escuchan a este punto del programa son siempre muy excitantes porque no sabes con lo que te vas a encontrar. Tres chistes cada mañana. Vamos a empezar por el que desde Madrid mandó Raúl. Vamos a por él. Pues ese tío que recibe una llamada de teléfono: Tío, ¿sabes qué me he comprado? Un tocadisco, me he puesto el disco este del grupo este que toca Interminado, y no sé qué ha pasado, ha saltado los plomos, aquí se ha ido la luz, no sé qué hacer. Dice: ¿status quo? Que si está oscuro, es que no se ve una mierda. Le ha costado hilarlo, ¿eh? Sí. Hasta que ha llegado. Javier, desde Córdoba, también mandó su chiste. Hola, buenas. ¿Me da una pista para jugar al tenis? Pues sí, mire, se juega con una cosa que parece una guitarra. Bueno, pero tenemos otro chiste más. Venga. El que desde Madrid también mandó Julio, es este. Dice: joder, tío, en el campeonato de tiro con arco de disléxicos he sido certero. Dice: coño, ha sido certero, o sea, que bien, ¿no? Primero. Dice: no, certero, coño, entre el gesundo y el tuarco. Sí, claro. ¿Cómo lo veis? Dale la roga al dislésico. Dale la roga. Sí, a Julio. La roga, ¿no? La roga. Una gorra, Julio. Camino de Madrid va esa gorra de diseño exclusivo para gente de Rock FM y con el logotipo de nuestra radio. Bordada con hilo de... Verás. De San Cugat del Vallés. Del Vallés. Anda, mira. Wow. San Cugat del Vallés nos ha mandado el hilo para que bordemos nuestra gorra en el día de hoy, que le va a llegar a ese madrileño que se llama Julio. Si quieres conseguir la gorra, pues cúrratelo y mándame un audio de WhatsApp con un chiste bueno. Y si no consigues la gorra, al menos el mundo se reirá unos segundos, unos instantes con tu chiste. Así que ponte las pilas, audio de WhatsApp al 647-339966. El Pirata tiene WhatsApp. En Rock FM, El Pirata y su banda. 8:14 minutos de la mañana. Estamos comprando en este momento en Rock FM la mascarilla Mascarilla. Hoy le doy 100 pavos por su mascarilla a Salva Castelo Fernández, por la que nos ha hecho, que no veas cómo mola. Describirla a vosotros, decir sí, algo sí. Que parece que me pagan por palabras, no hablo nada más que yo. Es súper chula, es súper chula. Además, es un claro homenaje a Metallica. Y ¿sí? Su Injustice for All, sí, sí, sí, porque ha pintado sobre la mascarilla la portada del Injustice for All, que es, recordemos, la imagen de la diosa romana de la justicia, que está ahí atadas con cuerdas, que caen dólares de la balanza, un clásico. Bueno, pues Salva ha aprovechado para pintarle a la diosa una mascarilla, sobre la boca también, y darle un giro al álbum de Metallica. ¿Por qué? Porque ha pintado el logo de Rock FM, indispensable, ya sabes, pirata, para que tú compres si no, esa mascarilla. Si no, no cuela. Claro, y se lee Rock FM en Mask for All y Mascarillas para Todos. Mascarillas para todos. Muy original, muy currado, sí. Sí, sí, y un buen mensaje para gobernantes, sí, que no para navegantes. Pues sí, señor. ¿Qué dices? ¿Hay algo? No, que efectivamente. Un buen mensaje para gobernantes. Mascarillas para todos. Pues sí, señor, cada día compramos la mascarilla, mascarilla. 100 pavos se va a llevar Salva Castelo Fernández cuando nos mande su mascarilla, que se la compro ahora mismo. Ahora mismo está comprada tu mascarilla, Salva. Y si tú quieres que te compre tu mascarilla, pues ya sabes, una vez más recordar cómo es esto, Sayago. Pues nada, simplemente te metes en la web de rockfm.fm por si tienes dudas, que ahí está muy todo bien, y nos mandas una mascarilla, la foto de la mascarilla hecha artesanalmente por ti con el logotipo Rock FM, la pintas, la bordas, la imprimes, haz lo que te dé la gana, pero que sea artesanal, hecha por ti y que la podamos ver y usar. Mañana suelto otros 100 pavos comprando la mascarilla, mascarilla. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 8:28 minutos de la mañana de un martes 7 de julio y lo que pasaba en una fecha como esta en la historia del rock te lo cuento inmediatamente en la Rock Efemérides. Led Zeppelin en 1980, un 7 de julio, toca su último concierto con John Bohan y lo hace en Berlín Occidental. Bueno, venían de una gira de 13 conciertos, efectivamente, Santiago. 13 conciertos por la Europa continental y que culminaron en Berlín, en este concierto de Berlín. Se preparaban para una gira americana, pero no pudo ser por la muerte precisamente de John Bohan, que de hecho, dentro de esta gira, un par de semanas antes del último concierto en Berlín del que estamos hablando, tuvo que ser hospitalizado en Nuremberg, porque según se dijo oficialmente, por problema gástrico, ¿no? Ya. Pero los fans dijeron que era por pasadas del propio John Bohan. Pero en cualquier caso, hoy John Bohan de 1980, de hace 40 años, daba su último concierto. Bueno, hoy es el cumpleaños de John Zawinul, el pianista, teclista de Weather Report. Uh-huh. Hoy moría, lo que pasa es que moría con 75 años en la misma ciudad que había nacido, en Viena, después de dejar una carrera de genialidades que sobre todo, Sayago, despuntan por la mayor aportación de frescura al jazz fusión que nunca hiciera nadie. Los discos de Zawinul con Weather Report son únicos y te seducen por eso, porque es la magistralidad máxima unido a una frescura y a un color musical poco habituales en ese tipo y poco comerciales, quizá que el público masivo quizá tampoco conociera. Una figura y una banda, Zawinul y Weather Report, a descubrir para quien no los controle. En un día como hoy de 1940 nacía Ringo Starr, el señor de los anillos, como yo le llamo, porque a Ringo, claro, es que se le llama Ringo por los anillos que llevaba, por lo de Ring, de ahí viene lo de Ringo, ¿no? Y es un tipo que, bueno, siempre recurrió a su surrealista sentido del humor para hacer frente al papel que la historia le había reservado. Sí, es el más tontolón de los Beatles, pero ahí tienes 80 castañas muy bien llevadas. Y ahí sigue. Para... Sí, y además es un tipo, Sayago, que no se sabe, pero tuvo una infancia bastante dura, tanto de enfermedades como de privaciones familiares, porque su familia las pasaba muy canutas. Pero no hay que olvidar, y tampoco se sabe, que Ringo era el batería de los Hurricanes, que era una de las bandas más potentes que había en Liverpool, incluso por encima de los Beatles, ¿eh? Fíjate, cuidado con esto. Fíjate. Y bueno, pues le ficharon y bueno, el resto es historia. Lo único que hay que recordar es que hoy Ringo Starr cumple 80 castañas. ¡Felicidades, chaval! Y voy a terminar hablando de la que dicen que es la nueva dieta milagro y a la que, por supuesto, no hay que hacerle caso. Pero también te digo que ya molaría, ¿eh? Hay una página oficial de esta dieta que se llama La Dieta del Jamón y el Vino. Interesante. Incluye, entre otros platos, una o dos copas de vino al día y entre 60 y 90 gramos de jamón ibérico diario. Claro. Diario. Ojalá fuera cierto. ¿Dónde hay que firmar, no? ¿Dónde hay que firmar? Sí. Pero no. Los médicos ya han salido a desmentir que esta dieta sea cierta, como también es lógico, claro. Claro, sí, es que igual que la misma que la dieta de los mantecaos, que los michelines te cuelgan por los dos lados. Sí, es la misma, funciona igual. O la dieta del almendruco, que se te pondrán los brazos tan gordos que no te entrará ni el peluco. Igual. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM. Con el pirata y su banda. Son las 8:43 minutos de la mañana, lo decía yo antes, pero me corté porque sonaba Bon Jovi. Raquel Piqueras no vino. Cirugía urgente que la tuvieron que hacer el otro día, inesperada. Más inesperada que urgente, ¿no? Bueno, o las dos cosas. Y Sayago también ayer, pequeña cirugía en una encía que ha repuesto. Sí, se ha repuesto. Que tiene juicio. Lo que tiene juicio. Sí, perderlo. Sí. Una muela. Pero vamos, una vez más estamos contra corriente funcionando en este programa, al menos que se sepa. Y bueno, Sayago, como sé que quieres decir algo, todo tuyo. Pues sí, mira, quería hablar sobre todo porque el otro día apareció una noticia de China que decía que hay expertos científicos de allí que creen que el coronavirus empezó en España. ¡Hala! Sí, sí, eso dicen ahora, listos, de verdad. ¡Qué listos! O sea, que al principio que era en Wuhan, que es nuestro, y ahora ya como la cosa está chunga, dice, no, la mierda para vosotros. No. Bueno, que ni siquiera están seguros de esto y lo sueltan así como noticia. Así que mira, yo con todo el cariño del mundo y todo el respeto, cuidado que siempre lo hacemos así, voy a traer maneras de vacilar a los chinos. Hemos vacilado a mucha gente de aquí. Hoy vamos a vacilar a los chinos siempre desde el cariño y el respeto. Siempre. Así que, por ejemplo, ¿qué podemos hacer para vacilarles? Pues le puedes proponer que tenga una cita con la china que se te ha metido en el zapato. Y oye, es molesta, pero es simpática. ¿Sabes? Tampoco habla mucho, es calladita, pero bueno, ahí está. Luego también, fíjate, si os vais de picnic y os olvidáis los cubiertos, le puedes pillar un par de ramitas de un árbol para que pueda comer con palillos. ¿Sabes? Pues un buen apaño. Mantenemos ahí la cultura, claro, sí. ¿Qué forma de vacilar tenemos también a los chinos siempre desde el cariño y el respeto? Pues si te pregunta un turista chino que dónde está la calle Gran Vía, tú dile, busca por ahí al fondo. ¿Ah? Que es lo que hacen ellos. Está ahí al fondo. Pasillo por ahí, busca, por ejemplo. Y mira, otra forma de vacilar desde el respeto a los chinos. Si uno ha roto con su novia y dice que todas sus chicas chinas le recuerdan a ella, tú le contestas, no, si a mí también. De 6 a 10, en Rock FM, el pirata y su banda. Bueno, chicos, voy a terminar con una publicación en Twitter que ha obtenido muchas respuestas y no es para menos. El usuario Friends300 ha publicado una foto de una página de periódico del año 1979 en la que se puede ver cómo eran los horóscopos de aquel año. Y alucina porque las predicciones te insultan. Es buenísimo. ¿En serio? Sí, por ejemplo, pone que los sagitarios son borrachos sin talento. Muy bien. Y a los acuarios les dice, cometes los mismos errores repetidamente porque eres estúpido. Todo el mundo piensa que eres un maldito imbécil. ¿Eh? Menudo horóscopo. ¿Cómo subía los ánimos ahí? Muy bien. Yo veo tu futuro, Sayago, mamón. Ajá. El dinero te va a ir de culo. Vas a perder 50 pavos y me los vas a dar a mí, gilipollas, porque me los debes. Tú eres el que escribía eso, ¿verdad? Pues sí, mira, seguro que en el 79 así se inventó el horóscopo chino, que empezaron a decir, Sagitario, tú eres un cerdo y tú, Aries, una rata, que lo sé. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Emoción, siempre emoción en el concurso, en el Rockmaster. Ahí tenemos a Rafa Vázquez desde Esplugues de Llobregat, Rockmaster, acumulando 300 pavos y jugando por 100 más. Buenos días. Buenos días, Pirata, y venga, vamos a defender el título, a ver si es suerte, venga. Venga, venga, venga, venga, venga. Jesús Goñi de Logroño es el aspirante. Bienvenido a Rock FM, Jesús. Buenos días a todos. Mucha suerte, nada de nervios, ¿vale? En eso okay. Quedamos. Sayago, reglas del juego, que empezamos ya mismo. Comienza el concurso Rafa por ser el actual Rockmaster. Si falla y pasa el turno, lo hará Jesús. Y así hasta que acabe el tiempo. Haremos el recuento, sabremos quién gana, se lleva 100 euros, el título Rockmaster. Esto ocurrirá mientras el pirata lanza preguntas sobre el mundo del rock durante 90 segundos más tensos que el filete de un menú de 6 euros. Sí. Y ahora, ponemos el tiempo y empezamos. A ver, ¿qué banda no se formó en la década de los 80? ¿Whitesnake o Bon Jovi? Whitesnake. Sí. El tema Llamando a la Tierra de M-Clan es una versión del original de la Steve Miller Band. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Sí. ¿Cuál es un disco de Led Zeppelin? ¿Stairway to Heaven o Coda? Coda. Coda. Los Héroes del Silencio se formaron en el año 84 o 97. 84. Correcto. ¿Qué tienen en común Neil Young y Alanis Morissette? ¿Estuvieron en la misma banda o los dos son canadienses? Los dos son canadienses. Muy bien. ¿Quién fue vocalista, quién fue cantante de Deep Purple en los años 70? ¿Glenn Matlock o Glenn Hughes? Glenn Hughes. Sí, sí, sí. ¿Qué banda española tuvo que suspender sus conciertos en repetidas ocasiones por la mala salud de su cantante? ¿Los Suaves o Dover? Los Suaves. Bien. ¿Quién ha sido productor de bandas como Aerosmith, Tom Waits o Desmond Child? Tom Waits. No. Turno para Jesús. ¿Cuál de estas dos bandas se considera un exponente del grunge? ¿Green Day o Pearl Jam? Pearl Jam. Pearl Jam. ¿A qué debe David Bowie su nombre artístico? ¿A una marca de cuchillos o a una marca de ropa? A una marca de ropa. No. Turno para Rafa, va por delante. ¿Cuál de estos dos es un disco? Nada. Daba igual, si es que aunque Jesús hubiese acertado la pregunta de Bowie Pirata, llevaba tan solo un acierto, y es que Rafa ha tenido 7 del tirón, arrasando sin dejar tiempo a Jesús, así que 400 pavos y nuevo título de Rockmaster. Una vez más, Rafa, dejando claro que es Rockmaster. 400 pavos acumulados, como dice. Gracias, Jesús, por haber jugado con nosotros. Espero que te hayas divertido. Mañana volvemos con una nueva edición del Rockmaster. En Rock FM, El Pirata y su banda.